Con nosotros se encuentra nuestro buen amigo Patricio Pelete González, biólogo de profesión. Él es además director gerente de Bioma, Biodiversidad y Medio Ambiente, profesor universitario y además panelista de nuestro programa y por muchos años difusor de todo lo relacionado con el entorno, el medio ambiente. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido. Aquí estamos muy, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Hoy día vamos a hablar de algún tema bastante interesante que tiene que ver en un cierto modo con la biodiversidad, Me parece. Bastante que ver en realidad, ¿Sí? Sí, porque se trata de los marsupiales. Los marsupiales. Aquí, claro, para que nos entendamos, los canguros, los koalas, ¿no es cierto? Todo esto que uno ve en Australia en general, ¿no es cierto? De ellos vamos a hablar, pero en Chile. Ah, claro. Nos trasladaste de Australia a Chile. Por supuesto, en un segundo. En un segundo, es un viaje más o menos rápido. Pasa que nosotros también tenemos marsupiales en Chile, fíjate. O sea que no es exclusivo de Australia, claro, este tipo de animales. Ahora, ¿qué son los marsupiales? Sí. Los marsupiales en realidad son mamíferos. Son mamíferos igual que nosotros. Igual que nosotros, ¿no? Pero la diferencia está en que ellos, su reproducción, digamos, su desarrollo posterior, no es igual al de nosotros. Nosotros somos mamíferos placentarios, se llama. O claro. Sea, que como embriones, ¿no es cierto? Estamos adosados a una placenta en el útero materno, ¿no es cierto? Conectado con la madre. Todos conocemos nuestro proceso, nuestro desarrollo, ¿no es cierto? Ese es el proceso de los mamíferos placentarios. Pero los marsupiales, que también son mamíferos, ¿no es cierto? Tienen un desarrollo distinto, una forma distinta de nacer y crecer. Ellos están un periodo de tiempo muy corto en el útero y luego ellos completan el resto de su desarrollo fuera. Y empiezan a ascender. Claro. Es que eso es importante tener en cuenta porque... Muy bonito. Claro, es importante tener en cuenta porque ellos completan el resto de su desarrollo agarrados, ¿no es cierto?, de las glándulas mamarias que están al interior de una bolsa marsupial o marsubio, que se llama, ¿ya? Entonces uno, claro, ve a los canguros típicos, ¿no es cierto?, adentro de la bolsita, sí. Claro, todo el mundo desde cabros chicos ve ese tipo de cosas, pero resulta que el embrión no nació ni creció ahí solamente, sino que estuvo en el útero de la madre y luego salió del útero e inició un recorrido. Un ascenso, exactamente, un recorrido muy largo desde el útero, ¿no es cierto?, por fuera, externamente, por el cuerpo de la madre, para subir toda la bolsa del marsupial, ¿no es cierto?, y después ingresar a la bolsa marsupial para llegar a las glándulas mamarias, ¿no es cierto?, a las tetas de la mamá, a las tetillas, que están al fondo. Claro. Y ahí ellos... comienzan a alimentarse. Claro, ellos tienen una trompa muy muy grande con la cual se adosan, ¿no es cierto?, a una de las tetillas de la mamá y ahí comienzan a alimentarse. Pero ese tremendo viaje que se dieron, ¿no es cierto?, en ese tremendo viaje que se dieron están expuestos, ¿no es cierto?, al medio ambiente, a que se caigan, a un golpe, que se caigan, que cualquier cosa, porque la mamá va saltando, va corriendo, qué sé yo, choca con ramas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una cosa interesante de ver cómo este tipo de animales, ¿no es cierto?, se ha desarrollado de esa manera. Bueno, desde el punto de vista evolutivo, esto fue una ventaja evolutiva en su tiempo, ¿no es cierto?, y hoy en día todavía se mantiene, que permitió desarrollar de esta manera a unas 270 especies que existen hoy en día a nivel mundial. De esas 270, ¿no es cierto?, unas 70 están en América, acá, y unas 200, estos son números aproximados, claro, ¿no es cierto?, están en Australia. Dentro de eso está el koala. Claro. Y como son grandes, entonces claro, llama la atención. Esos son los que uno conoce así habitualmente, Aunque, además que lo han vendido desde el punto de vista turístico australiano. Bueno, lo que pasa es que quedan tan re poco a nivel mundial y que están todos concentrados, claro, allá casi, exacto, además de América, porque en el resto no hay, ¿cierto? Que, claro, es un atractivo para cualquiera ir a verlo, Entonces, y la gracia de que, además, nosotros en Chile, fíjate, tenemos también algunos de ellos. Y algunos de ellos, sí. Qué bien, Te invito a que escuchemos un dúo alemán. Un tubo alemán que la verdad las cosas que también está inmiscuido dentro de lo que es la música de New Age. Vamos a escuchar a este dúo que se denomina Dancing Fantasy, que de su último CD, denominado Love Letter, tiene algunos toques de blues en términos generales. Vamos a extraer la composición Cerca de Ti, Close to You, una canción que, insisto, pertenece a su disco Love Letter. Dancing Fantasy, aquí en Interlíneas. Una hermosa composición de este dúo alemán a esta hora de la tarde, por supuesto aquí en Interlíneas, junto a nuestro buen amigo Patricio Pelet González. Él es biólogo de profesión y nos trae semana a semana sus conocimientos sobre el medio ambiente. Y hoy día estamos bastante entretenidos porque estamos hablando de biodiversidad y puntualmente sobre marsupiales. Claro. Tú nos contabas, ¿cierto?, que hay marsupiales en nuestro país, fíjate. Hay uno que los identifica tanto con Australia, con Australia solamente. Claro. ¿Eh? Bueno, esa era la idea de poder mostrar nuestra biodiversidad, ¿no es cierto? Y mostrar que también nosotros acá tenemos marsupiales. Y, es más, en Chile nosotros tenemos a el representante, el único representante o la única especie representante de los microbioterios, que se llaman. Ya. Que es un grupo de animales que tiene su origen hace 40 millones de años atrás, ¿cierto? Cuando existía Gondwana, que se llama. Gondwana era un supercontinente, o parte, digamos, un supercontinente. Ah, no, era un grupo musical. No, no era Gondwana, exacto. Oye, claro. Bueno, para que la gente sepa, se escribe igual, porque ellos hacen referencia seguramente a esta situación que tenía el mundo hace mucho. Hace 40 millones atrás. Habían dos continentes en esa época, pues la Eurasia y Gondwana. Bueno, primero era un super gran continente, ¿no es cierto?, que se dividió, la Eurasia y Gondwana, ¿no es cierto? Y Gondwana, a lo largo de los años, también se dividió. Se fue extendiendo. Y se dividió, fíjate tú, en Australia, ¿cierto? Sí. Sudamérica y la Antártida. Ya, yeah. Y la India también, por ahí estaba metida. Estaba en la Eurasia, sí. Pero para Gondwana, ¿cierto?, está la Antártida, Sudamérica y Australia. Ya. Esos tres continentes actuales estaban unidos y formaban Gondwana. Bueno, y estos microbioterios, ¿cierto?, estaban dentro de todo ese espacio, y luego que se produjo esto que se llama la deriva continental, ¿no es cierto?, que es una teoría que, bueno, por lo demás está probada hoy en día ya, ¿no es cierto? Incluso se mide cómo los continentes se mueven y todo, y producto de esa deriva continental. Producto de esa deriva continental y de esa teoría, ¿no es cierto?, es que nosotros sufrimos acá, claro, hace un poquito de tiempo atrás, ¿no es cierto?, un movimiento pequeño. Del terremotito este, claro. ¿Por qué? Porque las placas, bueno, todo el mundo ya conoce un poco más de eso. Bueno, claro. Esos movimientos hicieron que este grupo se dividiera en tres grandes grupos que estaban cada uno en estos continentes y evolucionaron en forma distinta, cada uno de ellos. Y dentro de ese, en América, digamos, en Sudamérica, quedó un grupo que posteriormente fueron muriendo casi todas sus especies, y dentro de los microbioterios quedó solamente una especie. Yeah. Una especie representante de esos microbioterios, y esa especie está en Chile. Ah, y esa especie... Bien. ¿No la vamos a decir? Sí, la dejamos para la otra semana. Al final, ¿no? Sí, para la otra semana, la otra semana. Vamos a decir además que esa especie... está aquí en Concepción. Ah, no. Y aún más, está aquí cerquita. El espacio no me lo pierdo. Está aquí cerquita, claro. Está aquí en el Parque Ecuador, ¿no es cierto? Yeah. Ahí también se la ha visto. En general, en los bosques que tenemos por acá, en la zona, está este representante de los microbioterios, marsupial. Próximo microespacio, estimada amiga, estimado amigo, no se lo pierda, porque Patricio Pelet va a revelar el nombre de este marsupial. Vamos a dejar entonces que ronda por aquí. Ya, me parece. Pero mientras tanto nos vamos a quedar con un artista italiano, fíjate, cuyo nombre es Rosario Germano. Es varona, entre paréntesis, pero se llama así, Rosario Germano. Él es intérprete percusionista, con una mente muy abierta hacia toda la música en general, tanto étnica, clásica, New Age, etcétera. Vamos a escuchar de su disco Sueño el tema homónimo, Sueño, aquí en Interlíneas.